Bueno, en esta entrada voy a hacer una pequeña analítica sobre las estadísticas de mi blog. En primer lugar, lo que he hecho ha sido visitar mi blog de WordPress y pinchar en la pestañita de estadísticas. Al pinchar me sale una serie de apartados explicándome la visita, desde dónde, cuál ha sido la más, qué entrada ha sido la más visitada, etc. Como está bien explicado, pero me gusta más la antigua página de estadística. Así que le voy a pinchar ahí porque me ofrece más variedad de contenido. Se explica, para mí, se explica mejor. Bueno, en primer lugar me sale la fecha de hoy, la hora y el primer apartado que habla de la visita que ha recibido mi blog. Puede elegir entre días, semana y meses. Yo he elegido semana y me dice que el día más visitado fue el 4 de mayo. He tenido una visita. El día que fue mejor que nunca fue 6 visitas y he tenido un total de 16 visitas. En otro apartado podemos ver las visitas por país. Le clico en sumario y me sale el top más visto por un país durante 7 días. Y si le pincho constantemente, aparece que mi blog ha sido visitado en España y en Canadá. Otro apartado de los que me aparecen es de entrada y páginas más vistas. Y puedo elegir entre hoy y ayer. Pero si le pincho en sumario, sale que hoy hay dos páginas que se han visitado. La página de inicio, donde están los archivos, y la práctica 3 de esta asignatura. Bueno, otro apartado que hay son los clics. También hay referencias, etiquetas de categorías, palabras clave para buscadores y una cosa que me ha resultado muy interesante y no conocía, totales, seguidores y veces compartidas. Aquí podemos ver que el contenido, los seguidores del blog y desde dónde se ven. Y no sé, me ha parecido la parte más curiosa de esta práctica. Bueno, ya he finalizado y espero que hacer una entrada sobre el temario del blog muy pronto.